Estamos bien. ¿Todo en orden? Sí, todo tranquilo, todo bien, por suerte. Bueno, gran victoria ayer, no solamente por el triunfo en sí, sino como jugó Kimsa, que tuvo un partido muy sólido, y la diferencia que es importante en caso de un eventual empate, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí, fue un partido completo, nos salió de arranque, pudimos dominar, metimos 36 puntos en un cuarto y errando muy poco, cosas que por ahí son golpes duros y que bueno, después subimos a administrar y seguir concentrado todo el juego, que es importante también cuando sacó una diferencia ahí no creerte que el partido ya está, así que la verdad contento por eso y como decís vos, también una diferencia que sirve, ya que también lo tenemos con el Instituto, con Atenas, entonces en el puesto que están y sabiendo que se enfrentan entre ellos, nos dan las posibilidades de clasificar, que era uno de los objetivos que teníamos y que lo habíamos visto lejano en un comienzo cuando perdimos los tres primeros partidos, ¿no? Exacto, raro, porque digamos que fue buena los pocos partidos que jugaron de preparación, o los partidos que jugaron de preparación habían sido muy buenos para Kimsa, habían ganado algunos partidos importantes, ganaron en Santa Fe, ganaron ahí en su estadio, y después tuvieron un arranque que no fue quizás el esperado, y después metieron otro sprint de 5 partidos seguidos, raro, ¿no? Sí, raro, yo creo que si bien sentíamos que no estábamos jugando bien o que éramos muy muy irregulares, cosa que le pasa a toda la mayoría de los equipos en un arranque, nosotros tuvimos 3 partidos amistosos por ahí, poco para arrancar y con el equipo completo, ninguno, entonces hay cosas que te van pasando en el juego que te van haciendo ver cosas que hay que mejorar, puntual, que por ahí en el entrenamiento no te da. Sentíamos que no estábamos jugando bien, pero habíamos perdido 2 partidos por 1 y en suplementario 1 y un partido por 3 con Instituto, en el cual yo creo que ahí empezamos a sentirnos jugando mejor. Un poco como equipo, en Córdoba en ese tercer partido que perdimos y bueno, después vino, como decís vos, el sprint de resultados y de resultados dominando el juego en general, ¿no? Todos los partidos lo ganamos por más de 15 puntos y cuando habíamos perdido por poco y sabiendo que podíamos hacer las cosas mejor. Y es sobre todo lo que vemos, que el equipo tiene potencial y que tenemos que seguir construyendo porque hay cosas para trabajar y que ilusiona porque se pueden hacer muchas cosas y muchas variantes y el grupo está muy bien también, trabaja muy comprometido con la causa, ¿no? Está bien. ¿Y dónde levantaron? El armado de un equipo siempre lleva tiempo, se va construyendo sobre la competencia misma, acá en este caso el Super 20. ¿Y con qué parte más levantaron? ¿La parte defensiva, en la parte ofensiva, un poco de cada cosa? Defensivamente sobre todo. Defensivamente, ayer Olímpico era uno de los equipos 91 puntos, a Instituto también lo dejamos en 70, y bueno, Olímpico ayer nos hizo 75 puntos, 20 por cuarto habíamos planificado en cuanto a lo que ellos se sienten cómodos y lo logramos. Empezar a confiar en las defensas de equipo, me parece que fue un punto grande, ¿no? Y la responsabilidad individual también de cada jugador en lo que tiene que hacer. Y después ofensivamente ir conociéndonos un poquito más, esperando los momentos, porque cuando por ahí tenés varios jugadores que pueden tomar decisiones y tienen gol en la mano, cuesta estructurar eso y que sepan esperar su momento, porque cada uno quiere ayudar al equipo porque sabe que lo puede hacer, pero bueno, tenemos que ir por el camino que marcamos todos, que queremos ir todos juntos para poder hacerlo, y eso nos pasó en los primeros partidos también. Teníamos ratos de cada uno, pero después si no tiraba uno un tiro en 3 jugadas, forzaba una situación y por ahí no esperábamos ese momento que en un equipo que tiene para crear varias ventajas se puede dar dentro de un juego, se puede dar dentro de un torneo, a veces le toca a uno, según lo que propone la defensa, poder castigarlo de diferentes formas, es para lo que nos queremos preparar. Y eso es una de las cosas que estamos entendiendo, porque seguimos siendo irregulares en algunas cosas y tenemos para mejorar, pero ya vamos encaminados un poquito más a la idea y a conocernos mejor, ¿no? A ver, el otro día hicimos una encuesta, cada uno dio su punto de vista, y tuvimos más o menos 450 votos que pusimos al aire el sábado de la mañana en uno contra uno en la tele, donde preguntábamos básicamente cómo se tomaba, cómo creía la gente que se tomaba el Super 20, si como un torneo de preparación, como un torneo un poco más serio, digo, porque hay hay equipos que se arman con una estructura o que tienen un dinero como para gastar, que si bien pueden tomarlo, sobre todo cuerpo técnico o los mismos jugadores como preparación, en ese es como una especie de engaño, porque en esa misma lo tomamos como preparación, tenemos que ganar para llegar lo más lejos posible. ¿Cómo lo toma Quimsa? No, Quimsa me parece que se prepara para cada torneo de la mejor manera. Si bien fuimos sumando fichas, me parece que es uno de los equipos que siempre apunta alto y quiere estar clasificado y tratar de jugar los playoffs y tratar de jugar el Final Four y si poder también competir para ganarlo. Me parece que eso ya cuando te hablan de Quimsa, uno sabe que apunta alto y que va a eso. Después ves ver las formas. Yo creo que en los años fue cambiando. El primer torneo del Super 20, todos los equipos ya se armaron de entrada, fueron buscando, hubo pocos cambios. El segundo ya, para mí, por no haber descenso y no jugar esa parte, muchos equipos van esperando el momento, probando algunas cosas, probando algunos juveniles, ver dónde tiene que invertir más para poder traer un próximo jugador que ayude y quien se desenvuelve mejor. Me parece que eso lo han hecho algunos equipos, no en el caso nuestro, nosotros lo podemos hacer, pero siempre pensando en clasificar. Nosotros, si no tuviéramos hoy la chance de clasificar, estaríamos hablando que no cumplimos nuestro primer objetivo, que era tratar de jugar los playoffs acá en el Super 20, sabiendo que tenemos la Champions League, y siempre hablando que nosotros estamos enfocados en construir el mejor equipo posible, lo que también lleva a tener mejores resultados, pero por ahí no se dan de entrada, entonces me parece que es diferente. Hoy veo varios equipos que están esperando, probando, viendo cómo se manejan las cosas para después en la liga por ahí hacer una inversión más y poder ser más competitivos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces, no sé, uno mirándolo de afuera, ¿no? A veces cuando vos ya tenés, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando vos ya tenés la base o una gran base de lo que va a ocurrir durante el año, es como que estás más tranquilo que en este torneo, que no hay tanta presión en cuanto al descenso, sí para jugar para arriba, pero es todo para jugar para arriba. Digo, cuanto mejor y antes tenga la base, mucho más vas a poder afirmar un concepto o una idea de juego, ¿no? Totalmente, nosotros estamos en la construcción, entonces es bueno construir con los cimientos que vas a tener finales de la casa, no tratar de partir si agregamos algo más o vemos cómo lo hacemos, porque si no dejas de construir y cada vez querés sacar más un resultado o buscar una situación o buscar un jugador que valse, pero ya vas perdiendo tiempo, ¿no? Perdiendo tiempo en esa construcción que no es fácil, como lo mismo también equipos que vienen con bases de entrenadores, de jugadores, año tras año, tiene una ventaja porque hay un conocimiento y hay unas cosas que todos vamos tomando los entrenadores para ir construyendo. Y hay muchos equipos que por ahí los jugadores que toman muchas decisiones en el Super 20, después vienen dos jugadores que toman más decisiones, entonces ya pasa a ser otro equipo totalmente diferente. Claro. Y el tiempo no ha sido productivo para crear una esencia de juego o una filosofía de juego de su entrenador. Eso sí, seguro que es tener tiempo con los jugadores y tener partidos y tener campeonatos con lo mismo que van a tener, seguro que ayuda al crecimiento. Después puede ajustar en algún lado, pero por ahí pasa que se resuelven y se convierten en equipos nuevos cuando la llegada de un jugador que tenga que tomar muchas decisiones y todo lo que se hizo pasa a ser una evaluación, ¿no? Mirá, el otro día estamos hablando con Sebastián González, técnico de Quimsa. Quimsa ya está clasificado por las ventajas que tiene, por haber ganado 5 partidos primera medida y por las ventajas que tiene frente a los 2 equipos que van a jugar entre sí, que son Instituto y Olímpico, de la banda, para a ver quién es el segundo clasificado. El otro día hablando con Fernando Wendt, el presidente de Platense, una vez que había terminado Platense e Hispano, ¿no? Platense, bueno, un equipo muy, muy diezmado, no tenía Seba Morales, no tenía Ledíez, no tenía los dos extranjeros que van a llegar esta semana, o por lo menos uno de los que iba a llegar esta semana, tampoco tenía Alejandro Papalardi, digamos, muy diezmado estaba, con muchos chicos. Eso, hago un punto ahí, Alberto, disculpa que te corte. Ah, también es una cosa, ¿no? Porque por ahí muchos jugadores están jugando más de 35 minutos en un inicio de temporada, que después a la larga por ahí lo sienten o terminan forzándose y tenés lesiones, como te digo, más en busca de un resultado porque tenés menos fichas o porque empezás y después esta liga pasa factura de esas cosas también, ¿no? Perdona que te joda. No, perfecto, perfecto, porque un poco iba a apuntar a eso, ¿no? Que, por ejemplo, Ale Díez o Seba Morales, que venían jugando 40 minutos, bueno, tuvieron que parar antes de tener un problema un poquito mayor, porque estaban jugando cada 48 horas 40 minutos. Pero me decía justamente con lo que vos estabas hablando, el presidente de Platense, ¿no? Bueno, le digo, ahora cuando vengan los refuerzos, me encontraré a Salego, cuando vengan los refuerzos van a estar un poquito mejor. Yo, mirá, pues yo le digo, están jugando bien porque se pasan la pelota como loco, la verdad que sí. Sí, coincido. Yo vi dos partidos de Platense y coincido. Están la pelota, ¿viste? Juegan bien. Tienen buenos tiros, saben a lo que juegan, sí. Exactamente. Y me decía, y hay que ver si los que vienen ahora se adaptan a eso o hay que empezar de vuelta con... Eso había que preguntarle al entrenador qué onda. Y claro, es un poco lo que decís vos, ¿no? Después vienen dos jugadores que toman o muchas decisiones, o tienen mucha responsabilidad, o tienen mucha la pelota en la mano, qué sé yo, y hay que empezar otra vez. Y sí, de los dos lados. Ofensivamente se nota más en cuanto a eso, y defensivamente también, porque uno va sabiendo con qué cuenta y dónde puede sacar fortaleza de sus jugadores, y dónde puede ocultar algunas cosas que no son tan buenos, ¿no? Durante la temporada, y cuando viene nuevo... Por ahí es esto, y el tiempo de construcción, porque viene nuevo y tenés que ensamblar en el equipo, meter, volver a hacer las ofensivas, no da tiempo a crecer, por eso yo creo que siempre esto, los equipos que menos cambios hacen y los que de entrada empiezan, son los mejores. Después un cambio también te puede ayudar a mejorar alguna situación, y se ha dado en algunos equipos, en experiencia propia también lo he vivido, pero me parece que eso... uno confiando en el trabajo que pueda hacer como entrenador en la construcción desde el primer día dentro del cuerpo técnico, ¿no? Porque de lo físico, de lo táctico, de lo técnico, es importante el tiempo y el conocimiento del equipo, ¿no? Bueno, el 25 termina, esta semana termina la fase regular de lo que es el Super 20, ¿no? Y después ya viene la etapa de, digamos, la mini postemporada. Donde, bueno, ustedes ya están adentro, van a cruzar con el grupo de Corrientes o Regata o San Martín. Y también arrancar la Basketball Champions League, el 29, frente a Aguada, ¿no? Había ahí un rumor dando vuelta que hablaba de un parate del Super 20 hasta después de esta primera ventana de lo que es la Champions League, y en noviembre jugar lo que es la mini postemporada. Y hay otros que me dijeron, no, se van a jugar dos y hasta tres playoffs. Capaz que San Lorenzo, que es el que más tarde juega, o Instituto, depende, qué sé yo, pero el resto posiblemente pueda jugar. ¿Vos cómo lo vas a encarar o cómo lo van a encarar ese tema? Porque van a tener una batería de partidos importante. Sí, hoy, bueno, el primer partido nuestro, sin duda no tenemos fecha todavía, o sea, yo creo que el próximo partido... es el 29 de la Champions League, porque si termina el 25 sería muy raro que nos pongan un partido en mes, todavía no lo tenemos, ¿no? En eso Diego Lobripo me dijo que me iba a avisar apenas lo sepa, y todavía hoy no había información certera de cuándo sería. También nuestra clasificación, si bien puede estar asegurada, está asegurada, depende de otros resultados y de cómo quedamos, contra quién jugamos, entonces por ahí se puede llegar a tener que ajustar eso. Pero nosotros hoy en la Champions League contra Aguada, el partido de local, en una zona que y estando Frank en nuestra zona, campeón de la Paulista hace poco, en una zona en que de tres clasifican dos, es uno de los partidos más importantes del año. Entonces estamos enfocados en eso y después veremos cómo seguirá el Super 20, pero la idea es empezar a trabajar también ya para preparar ese juego, porque es de local y después son cinco fechas y sería importante contra un rival que es muy duro como Aguada, ¿no? Que viene ganando bien en Brasil, con Lee Robert, Doblas, García Morales, un equipo y con varios, Pica Guiar ahora, agregar otros extranjeros, un equipo muy competitivo que va a ser muy duro, entonces después veremos cómo terminamos de planificar cuando tengamos la fecha, ¿no? Claro, yo imagino que lo van a postergar, porque si vos me acabas de... Capaz que esto es capaz que no... A ver, que habría que charlar con Diego Logripo, pero digo, supongo que van a postergar porque si el partido o uno de los partidos más importantes de la temporada, en lo que me acabas de decir, si bien todos los partidos son importantes, es sí. Aguada, porque es, digamos, el puntapí como para poder pasar otra ronda... Me imagino que jugar entre lo que es el 25 y ese partido que es el 29, ya arrancar un playoff ahí sería como medio una locura, ¿no? Y con muchas posibilidades de que nos toque de visitante, ¿no? Si salimos segundo, nos tocaría visitante con un viaje, me parece que ya sería casi como imposible, ¿no? Bueno, en eso están, veremos cómo se resuelve, pero sí, creemos que va a ser después del partido del 29. Antes del inicio del 6, por ahí creo que ahí se jugará el cruce, o bueno, veremos cómo será la situación, ¿no? ¿Qué sabes de Aguada? ¿Qué cómo? Porque me imagino que ya estás con la cabeza puesta en Aguada, ¿no? Sí, la verdad los asistentes Guille y Lato Santillán están trabajando ya hace tiempo en Aguada, y yo decía, no tenemos que saltear, vamos por el coso en mi mente, pero ellos ya estaban trabajando y de vez en cuando miraba de reojo también lo que tiene. Me parece un equipo que se ha armado para competir en esta Champions League, ha ganado bien sus partidos de la Liga Uruguaya que recién comienza, los dos partidos, y bueno, Lee Robert físicamente está muy bien, lo vi como llegó el año pasado a San Martín, ayer viene, metió 35 puntos con 5 triples, y García Morales me parece que son dos puntos ofensivamente muy importantes. Después Doblas, Rose también, el extranjero que jugó en Atenas, un extranjero más, Pica Guiar, Barossi, es un equipo muy completo, muy importante, que viene con tres o cuatro partidos jugándolo bien, pero bueno, tenemos que analizar ahora un poquito el juego y cómo pueden sumarse a lo que tienen los refuerzos que están trayendo para la Champions League, ¿no? Bueno, y obviamente que estando en Quimsa, el objetivo de la Basketball Champions League es también pelear el campeonato. Siempre, uno se pone, después va viendo dónde te deja, pero yo siempre que juego un torneo es para ganar, sabiendo de dónde está y lo que tiene, ¿no? Uno, los objetivos de resultado, nunca entre un partido, sea contra el que sea, y esté en el club, sea diciendo, bueno, este partido... Lo podemos poner, no, uno planifica y hace todo siempre para ganar, pero va más a los objetivos de crecimiento de equipo, de poder hacerlo mediante la forma que uno cree mejor para jugar el básquet y mediante las conductas y la disciplina que uno quiere. Esos son los objetivos más grandes que uno se pone para que el equipo trabaje. Después hay muchas cosas que pueden influir, como buenos equipos o equipos que te hacen porque son mejores, o jugar mal tu equipo también y perder, pero siempre en donde estoy y cuando entramos en la cancha con un equipo siempre hemos ido a competir para ganar ese partido, y más yo creo que tenemos un material en Quimsa para hacerlo, y seguro que es para cosas importantes, como sabíamos cuando habló Quimsa conmigo y cuando hablábamos con cada jugador, que era para cosas importantes. Entonces hay que estar mentalizado y trabajar para hacer el mejor equipo posible y estar a la altura de toda competencia que venga. Seba, gracias por el contacto. Seba González, técnico de Quimsa. Quimsa está clasificado, metió 5 partidos, había arrancado con un 0-3, pero después revirtió la situación, ya con plantel completo, la llegada de Ravenel. ¿Te gustó lo que viste de él, de Evan? Sí, Juega muy bien. Físicamente le falta un poco, pero juega muy bien. Lo puede hacer de 4 y de 5. Es muy inteligente, tiene calidad, así que yo creo que nos va a ayudar mucho. La verdad me gustó ya en las prácticas y ayer también. Es un muy buen jugador. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene, que tenga una gran Champions League. Estaremos detrás de los tres equipos argentinos, así que mucho por delante todavía, así que nada, lo mejor, ¿eh? Dale, muchas gracias, un saludo a toda tu gente ahí. Sebastián González, el técnico de Quimsa, hablando un poco del Super 20, hablando de su equipo, de la llegada nueva de los extranjeros, de la Basketball Champions League. Nosotros metemos la pausa, a la vuelta de la pausa vamos a tratar de terminar de contar lo que...